Así, pero mi mamá me hizo así. No hay discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Bueno, ya estamos de regreso. Se nos fue la luz por unos minutitos, pero bueno, ya regresamos. Y ahora estamos con Manuel y con Talía y ya listos para el debate. Hola Manu, hola Tali. Saluden, compañeros. Desde el fin del mundo, desde el fondo de la comunicación, yo soy, yo fui y yo seré Manuelito. Y vine este día a un programa de radio, mi primera vez en este programa, porque de ahí es la larga historia de mi vida, así he estado con los micrófonos. Y Natalia. Bueno, estamos aquí listos para el debate, así que iniciamos con la información antes del debate. Bueno, vamos a dar unos pequeños datos curiosos que no van a poder creer. ¿Cuáles son las 10 causas más extrañas y locas por las que podrías entrar a una cárcel? Número 1. Prohibido morir. En la localidad ártica de Longyearbyen, la muerte es contra la ley. En realidad, esto es debido a que se encontró que los cuerpos no se descomponen en el permafrost o suelo congelado. El cementerio dejó de aceptar nuevos inquilinos desde hace 70 años. Así que en esa localidad está prohibido morir. Número 2. Está bajo arresto por mascar chicle. ¿Alguna vez pensaste que el chicle podría llevarte a la cárcel? Bueno, en Singapur ha sido totalmente legal desde 1992. La única excepción es el chicle de nicotina. Qué extraño, ¿no? Número 3. Prohibido comer durian. Un fruto que parece ser el resultado de la cruza entre una piña y un puercoespín, con un sabor exquisito que lo ha coronado como el rey de las frutas en su lugar de origen, pero prohibido para las autoridades de Brunei, Indonesia y Malasia. Número 4. ¿Y el carro de postres? Cuando come en un restaurante en Dinamarca, usted no tiene que pagar por su comida, a menos que haya quedado, a su propio parecer, satisfecho al final de la comida. Es decir, si no te gustó la comida, no tienes por qué pagarla, sería lo mejor, ¿no? Número 5. Prohibidos los gordos. Aunque Japón ya tiene una de las tasas más bajas del mundo en obesidad, eso no impidió que los legisladores japoneses establecieran un tamaño máximo de cintura en 2009. Todos los hombres de 40 años o más no deben tener una cintura de 80 centímetros o más. ¿Qué les parece esto? Número 6. Asegúrese de llevar ropa interior. En Tailandia es ilegal dejar a tu casa si no estás usando ropa interior. Yo conozco varias gente que estaría ya penada por esto. Además de no poder conducir su coche sin camisa, pisar ninguna moneda de la nación y jamás, jamás se te ocurra insultar al rey, o podrías obtener 15 años de cárcel. Número 7. Solo aplica a los extranjeros. Si estás en un safari en Kenia y de repente se le ocurre a alguien a quitarse toda la ropa antes de ir en dirección a la fauna, será mejor que te resistas a hacer lo mismo, pues aunque para los nativos es completamente legal, para los extranjeros no. Recuerden, en Kenia no deben sacarse la ropa por más que vean que otras personas lo están haciendo. Número 8. Hay que ir al baño antes de dormir. Si estás en Suecia, será mejor que duermas antes de las 10 p.m., pues después de esta hora está prohibido jalar la cadena en un edificio departamental. Número 9. Adiós a la ropa camuflajeada. Es decir, esta ropa que tiene colores café, verde y todo eso, es ilegal usar esta ropa de camuflaje en Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Al parecer se trata de evitar que la gente imite a los funcionarios militares y de otra índole. Y finalmente, la número 10, que está fuera de este mundo. De acuerdo con el brillante llamado La Ley del Espacio Ultraterrestre de 1986, el secretario de Estado está autorizado a usar fuerza razonable para evitar una invasión alienígena en el Reino Unido, siempre y cuando los extraterrestres no tengan una licencia para invadir, en cuyo caso puede operar sus objetos espaciales en perfecta legalidad. Más les vale a los alienígenas irse formando para hacer su trámite, ¿no creen? Y bueno, vamos con el debate. Para empezar, tengo que decir que esa cuestión de no poder tener una cintura de más de 80 centímetros es terrible, ¿no? Si la buena vida está justo en no, eso. No lo sé, yo a veces me he preguntado si es que es cuestión también de salubridad que existan personas obesas, porque claro, están utilizando también servicios del IES que se podrían evitar. Hay muchas personas que están con diabetes, con problemas cardíacos, y eso sería algo del que el Estado se podría evitar, claro, con problemas nutricionales apropiados. Pero ¿cómo te das cuenta de que eso se va a identificar en una persona que tiene tanto de cintura o de talla y cosas así? así. O sea, las enfermedades se pueden esconder de otro modo, yo creo, ¿no? Sí, ser demasiado flaco también implica un problema para el Estado. Aunque también ahí entra otro tipo de debates, pero eso no es nuestro tema específicamente en este momento y podría ser para otro programa de Pélame la Naranja. Bueno, chicos, cuéntenos qué información tienen sobre el régimen carcelario en el Ecuador. Yo quería comenzar más bien con una anécdota que me parece muy importante plantear en este momento. Y es a partir, quería hablarles a partir de la cuestión del traslado de los presos en su momento de la cárcel de la penal García Moreno a la cárcel de la Tacunga. Hay dos aspectos que tomar en cuenta. Desde el Estado se promueve hay una propuesta de una renovación del sistema penitenciario en Ecuador. Aún así, este sistema nace con falencias, porque en una primera instancia el lugar al que se los trasladó no tenían las... De hecho, me estaba contando un compañero que trabaja en una organización de derechos humanos que ni siquiera tenían las facilidades de agua o electricidad, lo que implica que en ese lugar al que iban a estar o al que iban a ir, iban a recibir un trato inhumano, para empezar. En segundo lugar, la cuestión del traslado... Es complicado porque se hace en las peores condiciones posibles. Lo que pasó aquí fue que una noche llegaron las policías con 30 buses y se los llevaron todos de la Tacunga. La familia no sabía lo que iba a pasar. Como les dije, los lugares para los que iban destinados no estaban acomodados. Hubo toda una manifestaciones por lo que a la final terminó pasando. Y además que en esas manifestaciones hubo personas que de la misma manera terminaron presas por estar en ese lugar. Entonces también hay que plantearnos cómo se ha direccionado en la actualidad. Si bien podemos entender que es un modelo carcelario vetusto, viejo, penitenciario del 1800 de García Moreno, pero ¿qué se está haciendo también ahora, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de reacomodar a todos los penitenciarios en la nueva cárcel de la Tacunga, se abrió creo que debates y todo antes de eso, porque había una aglomeración gigantesca en el penal García Moreno, entonces estaba adaptado para un tanto por ciento de gente, pero ya había excedido un montón. Entonces, como decía el Manuel, que se les había trasladado de la noche a la mañana a cierta cantidad de gente. Por ejemplo, ya había sabido que esto fue, creo que en la semana de elección a los alcaldes, o sea, antes de que el alcalde saliente salga, se vaya y por ende fue como una estrategia, ¿cacha? Para decir que sí, ya estaba planteado el modelo de que tienen que moverse a otra cárcel y por eso se fueron. Y evidentemente ni siquiera estaba terminada de construir y las políticas no estaban establecidas de cuál iba a ser el trato, por ejemplo, de los penitenciarios con sus familias y cosas así. Entonces, por eso una serie de protestas, porque alrededor del penal García Moreno, o sea, que bueno, en su principio estaba un poco aislado en la zona marginal, pero luego ya fue creciendo, entonces se acomodó como en el centro de Quito, que también era como, algunos dirían como una basura o cosas así, que tachaba el panorama quizás de la ciudad, porque habían mercados, habían escuelas, y o sea, la vida corriente del resto de la sociedad estaba ahí, cuando la idea de la cárcel era que estén aislados, ¿no?, en zonas marginales. Claro, es importante algo que dijo Micaela, y es que justo la ciudad comenzó a crecer alrededor de esta penitenciaría. Y bueno, es importante también notar que se está dando un proceso de gentrificación en el centro de Quito. ¿Qué quiere decir la gentrificación? Quiere decir que se está readecuando este sitio de la ciudad para que sea admisible, o que sea bien visto, o que sea turístico. Que sea turístico. Esto quiere decir fuera mercados, fuera la cárcel, pero ¿a dónde va a ir toda esta gente? ¿A dónde se le está reubicando? Además que en ese sentido también les están... Bueno, no lo tachan, no lo hacen explícitamente, pero se entiende que son indeseables para el modelo de ciudad que se está tratando de plantear para Quito en alguna forma. Y bueno, también hay que recordar que el hecho del traspaso también a la Tacunga, ya a provincia, implica que estamos repitiendo un modelo americano, que es justamente el que están tratando ahora, hablar sobre el tema de las cárceles en la Universidad Andina, así que quedan invitados para el resto de conferencias, por cierto, acerca de este tema tan importante y de activismo también que se hace dentro de la cárcel, porque no solamente son personas que supuestamente buscan rehabilitación social, para que para eso existe una cárcel que no cumple su función en sí misma, sino que también es un espacio donde también te toca confrontarte con la misma estructura, con el encierro, con las personas que te violentan dentro, porque no es... Eres una persona privada de tu libertad y, por tanto, una persona que no tiene derechos. O sea, ¿cómo va a ser esto que justamente tú hiciste, cometiste un crimen, sí, pero lo que hacen es tratarte de una forma inhumana? Es verdad esto. Para esto, bueno, sí, recalco, se está generando en la Universidad Andina Simón Bolívar el primer encuentro de personas que están planteando alternativas a este sistema carcelario. Se llama ICOPA y pueden asistir el día de mañana, es el último día, pero no se lo pueden perder. Pensando sobre todo en eso, nos estamos de aquí un momento. La propuesta de ICOPA, por lo que yo pude leer, era un sistema de justicia sin cárceles, básicamente. Lo que en última instancia podría sonar un poco extraño, porque de la manera en la que se la ha planteado históricamente... lo penitenciario ha cumplido la función de excluir de la sociedad a las personas que la quebrantan o que deliberadamente salen de la lógica, de la normativa de la sociedad. Y en este sentido lo que se trata de hacer es, con la exclusión de estas personas, rehabilitarlos. Y yo creo que este es el kit del asunto, como diría una de nuestras profesoras en la FACSO. Existe... realmente un proceso de rehabilitación social que reinserte a estas personas que se salen de la norma en las lógicas de la una sociedad. Es que es importante porque la cárcel es más bien visto como un castigo. No te van a rehabilitar cuando te están castigando, cuando vives alrededor de otras 10 personas sin agua, sin buena alimentación, sin buenas condiciones de vida. Te están totalmente quitando todas las características que te convierten en persona. Se están vulnerando también muchísimos derechos. Muchas personas que salen de la cárcel están estigmatizadas por el haber sido presidiarios. ¿Cuándo van a conseguir trabajo? ¿Cuándo van a totalmente rehabilitarse? Es que el problema aquí también es cómo estamos pensando la justicia. Porque, por ejemplo, la cuestión de la justicia indígena es manejar una cosa diferente. A ti como persona no te excluyen, sino más bien te integran en la sociedad, obviamente, pero con alguna distinción, que te cortan el cabello. Y entonces el hecho de cortarse el cabello ya es una cosa muy simbólica, porque es como, cometiste un error, okay, inicia de nuevo. Bueno, creo que es un tema como full debatible, tanto del ámbito de la rehabilitación de quienes están presos, de cómo ha cambiado ahora el nuevo modelo y cómo son las cárceles ahora en nuestro país, que es de hecho una imitación total. Pero bueno, vamos a dar paso ya a otro segmento. Vamos con la agenda cultural para esta semana y para el día sábado. Recuerden también que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, Pélame la Naranja. Y bueno, agradecemos también a la Casa de la Cultura y a la Franja Infractora de Mentes. Para estos días tenemos, el día domingo, recuerden que es el ciclo paseo. También tenemos visitas al Palacio de Carondelet desde las 9 a.m. Se atiende de martes a domingo. También el sábado 18 en la Casa de la Música se presenta el Ballet Nacional del Ecuador con su obra Pinocho. Esta obra es infantil y apta para todo el público. Además, es pagada $5. Piensen que esto no es un gasto en vano, sino que también es una inversión en el arte ecuatoriano. Ellos también necesitan alimentarse y es importante también esto. También tenemos el Festival de Food Trucks. Este festival es hecho como solidaridad para las personas damnificadas de la costa de nuestro país. Esto se va a dar este sábado 18 de junio y también el domingo. Bueno, cuéntanos, Manuel. ¿Manuel? Manuel, sí. Me cambiaron el nombre por enésima vez en esta semana, me han dicho. Quisiera hablar más, pero no puedo. También les quería recomendar que vayan a la Alianza Francesa este día. Va a haber el Festival de la Música, 4 bandas, de las cuales no recuerdo cuáles eran, pero va a estar muy bueno. Bueno, entonces ya... vamos a estar el próximo viernes aquí en Pélame la Naranja y no tienen que despegarse porque igual en redes sociales les vamos a seguir informando sobre los temas y también pueden darnos sugerencias. Bueno, me despido, soy Pablo Bacarrera, un gusto estar con ustedes. Yo soy Mica y nos vemos la próxima semana. Yo soy, yo fui, yo soy y yo seré Manuelito. Ha sido un gusto estar con ustedes por primera vez en Pélame la Naranja. Nos vemos en unos días, básicamente. Hasta la próxima.